lo decíamos en los títulos, en medio de la pandemia prosiguen las encargaturas a dedo en la DGI. Sucedió en el pasado gobierno y en este gobierno también. Hubo conflictos, hubo acuerdos en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pero sigue pasando. Y esto, dice la Asociación de Funcionarios de Impositiva, en medio de la pandemia, queda un poco más grosero todavía. Estamos en contacto con el presidente de la Asociación de Funcionarios de Impositiva, Aidemar González. Aidemar, buen día, ¿cómo te va? Bienvenido. Buen día, un saludo a toda la audiencia. Como bien tú decías, es una reivindicación histórica del sindicato de Impositiva, de los trabajadores de DGI, que todas las funciones de encargaturas, quienes tienen responsabilidad en áreas concretas de trabajo en la DGI, sean designados mediante concurso. Así que en el año 2010, luego de los orígenes del sindicato, era un tema que nosotros veníamos reivindicando, se pudo concretar en la ley de presupuesto que esas encargaturas se asignaran mediante un único procedimiento, el concurso. Es el único medio que asegura transparencia, que las reglas estén claras y que, bueno, que todos los que tengan el perfil para poder presentarse a esos cargos, después de un proceso de evaluación, accedan en función de la lista de prelación que quede, desde el que tiene más puntaje hasta el que tiene menos puntaje. Pasaron años y los concursos no se realizaban, prácticamente eran casi nulos. En 2018 se generó un gran conflicto entre la administración y el sindicato por este tema, porque de las 210 encargaturas que hay en el DGI, solo se habían concursado en 8 años 40, y nosotros ahí, luego de meses de conflicto, llegamos a un acuerdo en el Ministerio de Trabajo, por el cual todas las encargaturas que no se habían concursado antes de diciembre de 2019 debían concursarse o iniciarse los procesos de concurso. En agosto, septiembre, octubre de 2019 se realizaron inscripciones para una decena de cargos. Esos concursos no han avanzado en nada durante este periodo de gobierno y además hay otros cargos que tampoco se han realizado los llamados a concurso. Y lo que nosotros acordamos en el Ministerio de Trabajo es que en caso de que haya una necesidad concreta, coyuntural y un nombramiento interino, en la misma resolución de designación se indique que se realizará un llamado en los próximos 90 días para cubrir, en los tiempos que después demora el concurso, ese cargo mediante concurso. Lo que a nosotros nos llama mucho la atención y nos sorprende es que en esta coyuntura en la cual estamos viviendo, la dirección de DGI procede a designar nuevas encargaturas a ellos, y son encargaturas que estaban, digo, pero procede a designar a ellos sin ningún criterio, sin el concurso. Criterios que obviamente cuando la dirección por sí y ante sí define a qué persona o a quién se le da determinado aumento de salario. Estamos hablando que en algunos casos un salario que supera los 220 mil pesos mensuales. Entonces lo que nosotros decimos es cómo en esta coyuntura, con un desempleo que supera el 11%, más de 70 mil personas en el seguro de paro, miles de uruguayos comiendo en ollas populares, el aumento alto de lo que es la pobreza y la indigencia, te llama por un lado a restringir el gasto, a tomar medidas que en definitiva contengan el gasto en función de la pandemia. Sin embargo, se aumenta desde el punto de vista de la asignación de recursos, se asignan cargos sin ningún criterio, sin ningún concurso. Y es lo que nosotros realmente nos sorprende, no lo compartimos, lo rechazamos y le pedimos a la dirección de DGI información sobre el tema, le pedimos que cumpla las leyes y el convenio colectivo, no recibimos ninguna respuesta por parte de la administración y procedimos a denunciar públicamente esta situación porque no la compartimos, queremos que no pase más, queremos que se procesen los concursos, y queremos que lo que está comprometido y acordado se cumpla efectivamente, porque fue un proceso largo, histórico del sindicato, que llevó una ley, luego un acuerdo entre las partes, que hoy se están incumpliendo. Y eso es lo que nosotros estamos denunciando a la opinión pública, para que todos estén enterados del problema que está pasando en DGI. Aidemar, ¿y esto cómo se procesa en el Ministerio de Trabajo? Porque el acuerdo fue hecho en el Ministerio de Trabajo, ¿no? Sí, nosotros estamos en una primera etapa, que es la solicitud de información de la Administración, no hubo respuesta, estamos denunciando públicamente la situación, y estamos evaluando las acciones a nivel de AFI, dentro de las cuales está la denuncia al Poder Legislativo, a los legisladores, porque en definitiva se trata de normativa legal de nuestro país, que la Dirección de DGI está incumpliendo, y también el recorrido en lo que es el Poder Ejecutivo, en la órbita del Ministerio de Trabajo u otros actores del gobierno. Esas son etapas que nosotros estamos evaluando de accionar en los próximos días, esperando de que esa nota que se envió, y aún no tuvimos respuesta en función de la situación donde estamos en esta situación, se pueda revertir y podamos generar un espacio de intercambio, porque no existe en DGI hoy ningún espacio de negociación colectiva donde el sindicato pueda plantear ni este tema ni otro. Es decir, si bien en los últimos años hubo dificultades en la negociación, prácticamente ahora no existe. Y hay una visión donde ese intercambio entre las partes, donde está establecido además por ley también, en el 18.508, donde ante problemas concretos se realicen planteos, tenían reuniones cara a cara para intentar resolver la situación más allá de la pandemia, prácticamente no existe en DGI. Sí hubo instancias de intercambio en los primeros meses del año pasado, pero después, producto de la postura de la Administración, que fueron rígidas y siempre en una negativa permanente, no se generó ningún espacio de intercambio más ya desde agosto del año pasado. Entonces, no existe la negociación colectiva, se adoptan medidas que nosotros no compartimos. La forma de poder plantear nuestro rechazo es enviando notas a la Administración sobre el tema y diciendo que no estamos de acuerdo. En general, las respuestas son negativas o no hay respuesta. Y eso llevó a esta acción concreta y a evaluar posibles acciones futuras en función de esta situación. Aidemar, vos bien decías que esto venía ya también desde el gobierno anterior. Yo recuerdo que hasta ustedes hicieron protestas, colocaron carteles y en la Plaza Uribe, Uribe, y le habían sacado los carteles de ahí. El tema de las encargaturas, sobre todo, y vos hablabas de los salarios que tienen esas encargaturas. ¿Ustedes creen que desde el sistema político se lo ve como algo muy, diría, muy preciado por el salario que hay, como para colocar gente a dedo y no terminar haciendo los concursos que vienen exigiendo desde hace ya tiempo? Sí, puede estar vinculado a lo que tú decís. Lo cierto es que es la dirección de DGI la que esté en el momento coyunturalmente en función del gobierno de turno, quien tiene la posibilidad de nombrar dentro del grupo de funcionarios a quien entienda, porque no concursa, como dice la ley. Entonces, lo hace de esa manera, no se cumple con la normativa legal, y es lo que nosotros estamos denunciando. Si el criterio después es el político, la afinidad por cualquier otro motivo, nosotros no podemos distinguir internamente esa realidad. Lo que sí está claro es que no está asociado a un proceso transparente, a un proceso abierto, a un proceso donde las personas puedan postularse y donde haya un proceso de evaluación objetivo donde esos cargos se asignen de forma transparente. Uh-huh. Aidemar, ¿cuánto más allá de las encargaturas que haya que vienen del gobierno anterior o las que se hayan asignado en forma directa ahora, cuántas serían en total las encargaturas que habría que hacer concurso? En DGI hay unas 210 encargaturas que tienen que ser asignadas por concursos. Hay casi 100 que a la fecha, desde la ley del año 2010, nosotros en 2018 había unas 40, Después del último conflicto se logró que se procesaran y se instrumentaran efectivamente concursos, que llevó a que de esas 170 que faltaban, hoy estén faltando unas 100. O sea, se pudo avanzar en esos dos años en unas 70, 80 encargaturas, diríamos, después en el medio, que encargaturas quedan acéfalas. Entonces terminan en unas 100 que aún o están en proceso de concurso, cuando se inició el llamado en 2019, producto del convenio colectivo, o en algunos casos no se realizó tan siquiera el llamado. Entonces, lo que nosotros decimos es que lograr los compromisos con la administración de que esos procesos iniciados realmente continúen, cuando la situación lo permita, pero continúen. No tenemos compromiso con la administración sobre eso, más allá de que hay un acuerdo, que se inicien los llamados de las cargaturas que no se han iniciado los llamados y que no se siga nombrando a dedo, porque hay celeridad, hay apuro en nombramientos discrecionales, pero no hay apuro en discutir, en definir, en acordar cómo se van a procesar los concursos de candidaturas para los cargos que aún no se han llenado. Y eso es lo que nosotros estamos reivindicando. Aidemar González, muchísimas gracias por el tiempo y por la información, y quedamos a la orden. Bueno, gracias a ustedes, un abrazo grande.